hasta acá hemos compartido la yeta. Se entendió, ¿no? Ahora es el momento de volver al aula y de retomar las clases. Nos volvemos a encontrar en el próximo recreo.